el tema que nosotros hoy estamos en lucha, principalmente porque la justicia nos cajonea y llegamos a un punto que estamos en juicio oral. Hay tres directivos procesados que van a juicio oral y bueno, el juicio oral es definitivo. Para nosotros es un hecho y nadie nos saca ese beneficio del juicio oral, pero le han encontrado una vuelta a la justicia de desarmar el tribunal. Ya en diciembre desarmaron el tribunal, hicimos gestiones para poder volver a tener los jueces que se tenían que encargar del juicio oral y habíamos llegado a un acuerdo. Vienen las vacaciones, los tribunales cerraron por vacaciones y cuando volvemos de vacaciones enteramos que vuelven a desarmar el tribunal. Y nosotros vemos que es una tramoya para esto seguir dilatándolo y que nosotros con la edad que tenemos, yo tengo 74 años, los seis directivos de Ford también son tan viejos como nosotros, no sé, pareciera que están esperando de que desaparezcamos del mapa y esto quede en la nada. Nosotros queremos ver este juicio terminar. Ellos tienen la posibilidad de defenderse ante la justicia, lo que nosotros en aquella época no pudimos porque nos secuestraron, estuvimos por largo periodo dentro de fábrica, torturado dentro de fábrica. Bueno, el tema nuestro ya lo he sabido, ha salido en los diarios, el periodismo nos ayudó mucho en esto, a difundirlo, y bueno, lo que queremos hacer el viernes, mañana viernes, es juntarnos, como ya nos hemos juntado en otra fecha para esta conmemoración, de juntarnos ahí para que vean en donde está señalizada la Ford, que es en la puerta número uno de Ford, en Rifford y Panamericana, que nos vean, que seguimos vivos. Vamos a entregar un petitorio, vamos a hacer unos volantes para seguir difundiéndolo, y bueno, nos encontraremos ahí las familias nuestras y le pedimos a la gente que nos acompañe un rato. Ahí, viste, una mateada que decimos nosotros, bueno, aunque sea nos juntamos a una mateada para recordar y encontrarnos con compañeros de fábrica. Hay fábricas aledañas que se comprometieron en acompañarnos un rato y bueno, eso por hoy es todo, viste. Recordar esa época que fue tremenda para los argentinos, que fue el 24 de marzo del 76, donde los militares se hicieron cargo de la democracia y hicieron un desastre en el país porque no hubo fábrica en la zona norte, que no haya, no quedó una fábrica con delegados adentro. En el caso de Ford, 10 años sin delegados. Nosotros fuimos 25 compañeros que fuimos secuestrados dentro de fábrica, torturados dentro de fábrica, estuvimos 60 y pico de días desaparecidos, un año bajo el Poder Ejecutivo Nacional, después controlado por el ejército, porque estábamos a libertad vigilada y teníamos a los milicos cada dos o cada 30 días en casa a ver qué hacíamos, dónde íbamos, nos pateaban las puertas. Bueno, aquella época ya la gente ya lo sabe muy bien, que Dios quiera que no vuelva nunca más, por eso estamos en esta lucha. Pedro, contanos quiénes son los responsables de aquel momento de la FOR que, bueno, están imputados en esta causa. Bueno, nosotros principalmente acusábamos al presidente Ford, que le tocó la justicia divina porque murió al poco tiempo de este hecho, falleció. Y nosotros, en principio, cuando... Porque esto nosotros lo empezamos ya cuando a la vuelta a la democracia, que despertamos con el tema de la CONADEP. El gobierno de Alfonsín en ese momento puso lo que tenía que poner y juzgó a los militares y estaba la CONADEP para que haga la gente hacer la denuncia. Nosotros ahí nos presentamos, nos empezamos a reunir porque hasta ahí estábamos silenciosos por el temor de todo lo que había pasado. Y ahí como que eso nos despertó y nos dijo, ¿por qué tanta injusticia? Y no, esto lo tengo que decir, y lo dijimos en la CONADEP. Y después salió una denuncia contra el general Rivero, que era el general de la zona norte de Campo de Mayo. Nos presentamos como querellante. Después, desgraciadamente, vino la audiencia de oído y el punto final, y quedamos a cero de nuevo, pensando de que esto ya había tocado fin. Y bueno, con este gobierno se derogaron esas leyes, nos beneficiaron a nosotros para que volvamos a pedir los juicios, y ahí en un juicio que por oficio lo presenta un fiscal, nos presentamos todos como querellantes, en Comodoro Py, que lo tenía Rafecca. Y voy a comentar un tema de cómo es la justicia argentina. Sí. Rafecca en un momento nos llama a una reunión, quería saber qué es lo que había pasado en Ford, y nosotros fuimos, yo como si lo estuviese viendo ahora en este momento, él sentado en el borde del escritorio, nosotros en los sillones, y empezamos a conversar las torturas que habíamos pasado. En un momento uno de los compañeros que había sido, nosotros le decimos el cura porque había sido seminarista, él cuenta toda lo que le pasó durante la tortura, y el juez Rafecca se emociona y se le cae una lágrima y nos dice: yo a ustedes los voy a ayudar en todo lo que pueda, sí, quédense tranquilos que van a tener justicia. Y desgraciadamente a los 30, 35 días se declara incompetente y manda el juicio a San Martín. Sí. Bueno, el abogado nuestro dice: vamos a San Martín, vamos muertos. Mm. Pasaron en total 5 jueces. Después nos cae, gracias a Dios, nos cae una jueza que es Alicia Vence, que le da un impulso al juicio, que no lo podíamos creer. Se imputó a la empresa, se hizo el reconocimiento en el campo, en el quincho, que habíamos sido torturados, entramos a la fábrica con la jueza, y bueno, para nosotros eso fue un avance. La jueza los imputa y después los condena, los procesa, y lo llama a juicio oral y público. Mm. Ahora estamos frenados ahí porque nos sacan a los jueces. Por eso pedimos que la gente, si nos acompaña, habrá que hacer un poco de ruido. Claro. Lo único que nos queda a nosotros, porque nunca quisimos venganza. Los directivos de Ford se comportaron con nosotros, pero pésimamente, y nunca buscamos la venganza. Que seguimos pidiendo justicia, y ahora a esta edad lo vamos a seguir haciendo. O sea que la jueza Vence no está más al frente de la causa. Claro, la jueza Vence dio por terminado lo de ella y lo manda a juicio oral. Claro. O sea que ellos, estos directivos, que es el presidente de Ford, el jefe de seguridad, el jefe de producción y el representante laboral, el gerente de relaciones laborales, sí, están procesados, no pueden salir del país y tienen una multa por fianza por estar en libertad. O sea que podrían estar en este momento entre rejas. Claro. Bueno, la justicia le dio la posibilidad de pagar fianza y estar en su domicilio por el momento. Claro, claro. ¿Y no hay fecha para el juicio oral? No tenemos fecha para el juicio oral porque el problema es que habría que completar el tribunal claro, con jueces actuales. Mm. Pero el tema es que si nombran nuevos jueces, porque dice que faltan jueces, y nombran nuevos jueces, nosotros vamos a tener que esperar 2 años para que nombren a los jueces que nos corresponden en el juicio oral nuestro. Claro. Y nosotros lo queremos ya. Claro, ya se están haciendo gestiones, el abogado nuestro, Tomás Ojea Quintana, se está moviendo en el tema, con ayuda de Yonto, que es un abogado de la Madre Plaza de Mayo. Uh-huh. Tenemos también la ayuda y la colaboración de Derechos Humanos de la Nación, que son querellantes junto con nosotros en el juicio. O sea que la ayuda la tenemos. Lo que estamos luchando es con la justicia para que nos den la posibilidad de juicio oral. Claro, claro. Los acusados son 3, ¿no? Pedro Müller, que es exgerente de manufactura. Sí. Guillermo, sí, Galarraga, gerente de relaciones laborales. Sí. Y Francisco Sibilia, ex jefe de seguridad, ¿no? El jefe de seguridad de Sibilia, que después le dan como premio a Sibilia, como trofeo de guerra, le dan la responsabilidad de cuidar la embajada de Estados Unidos. Mm. Así que bueno, no hay otro camino que esperar y ver, claro, la posibilidad de que llegue al fin esto. Y yo te comento de que en el tema de los juicios a los civiles, pareciera de que a los civiles no hay que tocarlo. Y sin los civiles, los milicos no podían haber hecho este golpe, porque tuvieron la colaboración, como en el tema de Ford, que nosotros lo vimos ahí adentro, que instalaron un vivac para que eran más de 200 militares dentro de fábrica, le daban la comida en los comedores nuestros, donde comían los compañeros nuestros, le daban la comida, estaban ahí, cargaban combustible, los camiones que custodiaban la Panamericana entraban a la fábrica a cargar combustible. Mm. Así que la empresa colaboró en todo con el ejército. Mm. Así que no sabemos si el ejército vino a colaborar con la empresa o la empresa a colaborar con el ejército. Sí. Eso está ahí ya estudiado, y ellos se beneficiaron. ¿Con qué se beneficiaron en esto? Al no tener un gremialismo dentro de la fábrica que lo jodiera y que le pidiera reivindicaciones para la gente, y se sacaron a 1000 compañeros de encima por el tema de enfermedades, y ya gente que la tenían marcada. Mm. Nosotros en esa época defendíamos, por ejemplo, a los compañeros que estaban con problemas de intoxicación en la sangre, los que tenían problemas cardíacos, por ley no los podían echar, y nosotros pedíamos tarea liviana. A ellos les molestaban, siempre lo quisieron echar, y encontraban la oportunidad de no tener la presión de los delegados para hacer una limpieza en la fábrica y que nadie los jodiera. Claro. Sí, queda más que, con lo que nos contás, queda más que probado en la relación entre la empresa Ford Motor Argentina y la dictadura. Pedro, te agradecemos estos minutos enormemente. Bueno, mañana seguramente estaremos acompañando la mateada ahí a las 2 de la tarde frente a la planta Ford en la puerta 1, en Henry Ford, ahí en la colectora. Bueno, y vamos a seguir seguramente charlando respecto de, bueno, ojalá con novedades al respecto del inicio del juicio oral. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, gracias por llamar, y para nosotros esto es beneficioso, que la gente lo sepa y que nos acompañe en esto. Un abrazo, muchas gracias. Gracias.